Bien, pues hoy es domingo 10 de octubre del 2010 y vamos a continuar con el estudio de la segunda carta de Pedro. Y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 3, vamos a iniciar el capítulo 3 y a ver hasta dónde llegamos. Esperemos que hasta el versículo 9, pero hasta donde Dios lo permita. Pero antes de entrar de lleno a este pasaje, quiero dirigir su atención a la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 4, del 1 al 8. Es un pasaje al que hemos estado haciendo referencia continuamente a través de nuestro estudio de las cartas de Pedro. Una vez más, vamos rápidamente ahí, a 2 de Timoteo 4. Y a manera de introducción vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 6. Perdón, 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Quiénes de los que están aquí esperan la venida del Señor Jesucristo? ¿Sí? Fíjense, esta instrucción de Pablo a Timoteo es como si fuera, me lo imagino así como una especie de sándwich, ¿sí? Con dos tapas, no vayan a ponerle más, ¿sí? Con dos tapas, porque el versículo 1 y el versículo 8, esta parte que leímos, en ambos versículos habla de la venida de Jesús. El versículo 1 dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí la palabra manifestación viene del griego epifaneia, que quiere decir venida. Es el advenimiento, es la venida del Señor. Y en el versículo 8 termina diciendo a todos los que aman su venida. Misma palabra en el original, epifaneia, que es su presencia con nosotros. Y como relleno de este sándwich, si ponemos las dos tapas, el relleno de este sándwich son las instrucciones que le da Pablo a Timoteo sobre lo que debe hacer y lo que sucederá mientras el Señor, el juez justo, viene otra vez. Muy clara la instrucción que le da, y advertencia de cierta manera también, Pablo a Timoteo. En lo que aguardamos la venida del Señor, y porque amamos la venida del Señor, esto es lo que debemos hacer: predicar la palabra, instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Y le da la razón de por qué hacerlo. Van a venir tiempos, dice, cuando no van a querer escuchar la sana doctrina. Qué curioso, ¿no? Le da la instrucción de que predique, de que enseñe la doctrina, y dice, porque va a venir un tiempo en el que no van a querer escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, queriendo escuchar cosas diferentes, van a llegar maestros que van a atender esa condición, esos intereses, esa comezón de oír, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Van a inventar una serie de argumentos, una serie de cosas que van a sonar hasta muy espirituales, pero que tendrán como propósito apartar a la gente de la sana doctrina. Ciertamente, la segunda venida del Señor es algo fundamental en la fe. La gran esperanza de todo cristiano es encontrarse con el Señor Jesucristo. La iglesia de Jesucristo vive en anticipación su regreso. Ese regreso que tiene como propósito, en primer lugar, reunir a sus redimidos. En segundo lugar, llevar a cabo el juicio. Y en tercer lugar, establecer su glorioso reino. El apóstol Santiago, usando como ejemplo al agricultor, también nos exhorta a vivir con perseverancia en esa expectativa de su regreso. Veamos lo que dice en Santiago 5, 7 y 8. Dice así: por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en la instrucción: tengan paciencia, perseveren hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprano y la tardía. Fíjense, ¿qué es lo que hace el agricultor? Siembra la semilla, confiando en que un día esa semilla, con el agua y el cuidado correcto, va a crecer una planta y va a dar un fruto. El agricultor espera el fruto, espera la cosecha, porque es como va a obtener su ingreso. Pero la etapa más difícil del agricultor es precisamente el tiempo de espera en que sembró, entre que sembró la semilla y obtiene la cosecha, ¿cierto? Es la etapa más difícil. De alguna manera, aquí en el Valle de Mexicali tenemos la gran bendición de que hay agua rodada, hay agua en pozos, hay agua para irrigar todo el año. Pero en otros lugares dependen de las lluvias. Y el agricultor, de veras que ahí empieza su búsqueda de Dios, digamos, de alguna manera, ¿no? Cuando no llueve, viene una sequía, y hay otros factores, ¿verdad? Aparte del agua, las plagas. El agricultor teme por las plagas. Una plaga y se viene abajo toda la siembra. Que hizo demasiado frío, hubo una helada y también se puede perder la cosecha. Y de así diferentes factores que se presentan. Entonces, ese tiempo de espera es, pues, muy angustiante para el agricultor. Muchas cosas pueden pasar, el precio tal vez de su producto puede variar en el mercado, y para cuando cosecha a lo mejor ya no es lo que esperaba, y total que no le dan los números. Es una etapa muy difícil, sumamente difícil. Y continúa diciendo aquí Santiago en el versículo 8: tengan también ustedes paciencia o perseverancia, y afirmen vuestros corazones, porque ¿qué? Porque la venida del Señor se acerca. Así como el agricultor tiene que esperar, el verdadero creyente también debe esperar con perseverancia la venida del Señor. Pero es un tiempo sumamente difícil, porque ahí es donde realmente el cristiano es probado. El libro de Apocalipsis cierra con estas preciosas palabras de esperanza y expectación. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Qué forma tan maravillosa de cerrar el Nuevo Testamento. Ciertamente, dice, ciertamente vengo en breve. No dice que a lo mejor va a venir. ¿Cómo dice? Ciertamente. Voy a venir, voy a regresar. El asunto es esa palabra que introduce ahí, que dice breve. Como que no se puso a pensar que somos bien desesperados y queremos que las cosas sucedan cuando nosotros queremos que sucedan. Y de eso, de esa desesperación, impaciencia, se aprovechan aún los falsos maestros para introducir herejías y para tratar de desviar la esperanza que tiene el cristiano en la segunda venida del Señor, y que pierda realmente toda su confianza. El Señor Jesús vendrá, Él lo dijo. Lo dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Y lo confirman también los apóstoles. Esta esperanza de la venida del Señor Jesús es un gran motivador para vivir la vida cristiana aquí en la tierra. Debe ser un gran motivador. Nos impulsa a vivir con una buena actitud a pesar de las circunstancias. En Primera de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y luego el 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Esa es la parte que no nos gusta, ¿verdad? La espera y el tiempo de prueba antes de recibir el premio. Ese tiempo de espera del agricultor, ¿no? Que hablábamos del agricultor, donde es realmente probada su confianza, en donde tiene puesta su confianza. Van a venir situaciones adversas, pero la esperanza que tenemos en su regreso nos ayuda a esforzarnos por vivir en santidad y sirviendo al Señor, a gozarnos en el hecho de que por la pura misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo estaremos algún día en su presencia. También nos proporciona cierta tranquilidad en cuanto a que llegará ese día en que Satanás y sus demonios serán encadenados y podremos disfrutar de un reino libre de pecado. Así que la segunda venida de Jesucristo es el gran evento que todos los cristianos esperamos, al cual nos anticipamos. Es el objetivo ulterior de la vida cristiana. Es el propósito y la culminación de la fe cristiana. Por eso Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18, los anima con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Desde el 13 voy a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. O sea, los que ya han partido de este mundo. Para que no os entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, por lo que les estoy diciendo, debido a eso, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Anímense, dice Pablo. Anímense unos a otros con estas palabras de gran esperanza. Siendo algo tan anhelado, tan esperado por los cristianos, es de esperarse que sea algo tan odiado por Satanás. Y que va a ser un argumento que va a tratar de utilizar para desviar nuestra confianza y la atención de la gente hacia otras cosas. Es su objetivo, el de Satanás, lograr que la gente crea que no habrá tal venida, que Jesús no regresará. De esa manera, coartando su motivación y esperanza, ¿verdad? La del cristiano. La iglesia en toda su historia ha tenido que enfrentar a los que de una manera abierta, o quizás de una manera sutil, generalmente de una manera sutil, enseñan que Jesús no regresará. Es por eso que el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, dedica esta primer parte del capítulo 3 de la segunda carta a exponer el asunto de las artimañas de Satanás, que a través de falsos maestros, o como le llama aquí, burladores, va a utilizar. ¿Recuerdan el capítulo 2 de segunda de Pedro? Cómo Pedro exhibe con gran celo y pasión el carácter, la condición y el destino de los falsos maestros. Ahora se dispone a defender uno de los argumentos favoritos de tales burladores. No da muchos argumentos, Pedro, no da muchas evidencias, digamos, de cómo operan los falsos maestros. Pero esta sí, porque sabe que es sumamente importante. Estos emisarios de Satanás tratarán, de ser posible, distraer la atención de los creyentes en el sentido de que Jesús no regresará. Que tal vez ya vino, pero que no va a venir en forma literal y corporal. Los primeros 10 versículos de este capítulo 3 se enfocan en el debate de la segunda venida de Cristo y el juicio. Y el resto del capítulo habla acerca de las implicaciones de ello en nuestra fe y conducta. A la luz de eso, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo debemos comportarnos? Y empieza, ahora sí vamos a 2 de Pedro capítulo 3. Fíjese cómo empieza, versículo 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro lindo entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, por vuestros apóstoles. Fíjense cómo empieza, amados. La Nueva Versión Internacional lo traduce, queridos hermanos. Cuatro veces en esta epístola, Pedro utiliza este término, amados. en este capítulo en especial, en el 1, en el 18, en el 8, en el 14 y en el 17. Vemos que Pedro toma un tono fraternal después de descargar todo el peso sobre los falsos maestros. El capítulo 2 ya ven que les da, pero duro, ¿verdad?, a los falsos maestros. Y aquí toma un tono fraternal porque se dirige a sus ovejas, se dirige al rebaño. Y quiere cerciorarse de que los lectores estén conscientes de su amor y preocupación pastoral por ellos. Su único objetivo es advertirles, asegurarlos, que realmente vean que hay una preocupación genuina por su fe. Les está hablando de un modo de pensar incontaminado y puro. De cierta manera les está diciendo que en su ingenuidad estén alertas de los engaños y de los engañadores. A veces las ovejas, no a veces, ¿verdad? Las ovejas verdaderas, los animalitos, son muy ingenuas. Les platicaba, ¿no?, de cómo los que crían ovejas han entrenado a una que le llaman la oveja Judas para que los guíe al matadero. Y ahí van todas las ovejitas atrás de la oveja Judas, ¿no?, al degolladero. Son muy ingenuas, ¿sí? El lobo se viste con piel de oveja y ahí van atrás del lobo y no alcanzan ni siquiera a oler al lobo, ¿sí? Entonces, Pedro, con esta preocupación, dice: despierto con exhortación su limpio entendimiento. Yo sé que ustedes piensan bien de todo mundo, pero los exhorto a que estén atentos de las cosas que se van a presentar, que aprendan y estén alertas para discernir entre la verdad y el error. Dice: recuerden las palabras dichas por los santos profetas. Tengan memoria, ¿verdad?, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Aquí se refiere evidentemente a las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo aquellas que tienen que ver con el día del Señor, puesto que es el contexto en el que está hablando. Ahí el versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ya se habló mucho de esto en el Antiguo Testamento. Quiero que recuerden esas profecías, quiero que recuerden esas palabras. Además, Pedro utiliza el adjetivo santos para distinguir a los falsos profetas de los verdaderos, en este caso hablando de los que realmente fueron instrumentos de Dios para predecir lo que iba a suceder, dándole así validez a las profecías. Y además dice en el versículo 2: y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, las enseñanzas que los apóstoles neotestamentarios, incluido Pedro, eran transmitidas. Obviamente que el Nuevo Testamento como lo conocemos ahorita no estaba terminado, pero los mandamientos del Señor Jesús estaban siendo transmitidos por los apóstoles. Entonces utiliza dos fuentes de autoridad: los profetas del Antiguo Testamento y las palabras de Jesucristo. No se les olvide, dice Pedro, no lo pongan de lado. Es la palabra de Dios la autoridad sobre todo asunto, y a la luz de ella estarán seguros y podrán distinguir cualquier falsa doctrina. Bien lo decía Pedro, ¿no?, al final del capítulo 1, tenemos la palabra profética más segura. Eso es el recurso, ese es el recurso que tenemos, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí está la autoridad Ahí está la verdad. Sin embargo, van a venir los burladores, así les llama, versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Ante todo, dice Pedro, deben saber, estén apercibidos, tomen nota de lo que dijeron los profetas y el mismo Señor Jesús y sus apóstoles, ya que habrá quienes intentarán desviarlos con falsas enseñanzas. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento advierten de los falsos profetas y maestros. Los burladores, en este caso, a los que llama burladores, son los falsos maestros que Pedro ha descrito en el capítulo anterior. Pero también podemos notar aquí una nota profética cuando dice vendrán. Vendrán, o sea, van a venir estos burladores. Dice que en los años que precedan al regreso de Cristo, muchos burladores ridiculizarán, o sea, se van a burlar de los cristianos por su fe en Dios y la esperanza puesta en su regreso corporal y literal en los postreros días, dice. Y estos postreros días es la época comprendida entre la primera y la segunda venida de Jesús, desde su ascensión hasta que regrese. Esos son los postreros días, esos son los últimos días. Es un periodo que no sabemos cuánto va a durar, en el cual estamos actualmente. Durante este tiempo, dice Pedro, van a venir burladores que andan, dice ahí, según sus propias concupiscencias. En 2 Timoteo 3, 1, dice Pablo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, en estos días en los que estamos, van a venir tiempos peligrosos. En Judas, el pasaje paralelo a este capítulo de Pedro, Judas, versículos 17 y 18, dice, pero vosotros, amados, también les llama amados, fíjense, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán, ¿qué? Según sus malos deseos. Van a andar estos falsos profetas impulsados por sus malvados deseos. Y tratan de arrastrar tras de sí a quienes, lo veíamos la vez pasada, a las almas que inconstantes, ¿verdad? A los inconstantes, a esos son los a los que van a tratar de arrastrar, a los que no están bien firmes en la palabra de Dios, porque son los más fáciles de convencer y de desviar hacia otro rumbo. Les van a hacer creer que el Señor no regresará y por lo tanto no habrá un juicio, y si no hay juicio, ¿qué creen? Pues darle vuelo a la hilacha, ¿no? Haz lo que quieras, que al cabo, pues Dios es amor. Vamos a Lucas 17. Lucas 17, ahí del 26 al 30, dice Jesús acerca del reino. Fíjense, déjenme leer el 20, dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y luego en el 26 dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es decir, el día en que Jesús regrese. Pero estos burladores niegan, se burlan de la segunda venida de Cristo porque no le quieren dar cuentas a nadie, mucho menos a Dios. ¿Cómo le van a dar cuentas si lo que quieren es andar en sus malos y perversos deseos? Así que acomodan la teología para que encaje en sus malas intenciones. Y no es difícil, ¿eh? No es difícil acomodar la palabra de Dios a las intenciones de uno. Es que aquí dice, ¿verdad? Y sueltan un versículo totalmente aislado del contexto para justificar lo que creen y lo que hacen. Algunos, los menos peligrosos, niegan la venida del Señor Jesús abiertamente. Pero otros, que son los más peligrosos, utilizan maneras sutiles de cambiar la verdad. Por ejemplo, los que dicen que en realidad no vendrá corporalmente, sino a través de la experiencia de la conversión. Si tú te convertiste, entonces Jesús ya vino para ti. Y eso es lo que promueve. Jesús nos dice, por su lado, que cuando regrese, la gente que lo rechaza quedará tan sorprendida como lo estuvieron los contemporáneos de Noé, cuando perecieron en las aguas del diluvio, y serán como los habitantes de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por medio del fuego y azufre. Lo repentino del regreso del Señor alcanzará a los burladores que a voz en cuello proclaman que Él no volverá. En Mateo 24, versículo 3 al 5 dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuál es el argumento de su mofa? ¿Cuál es el argumento que utilizan estos burladores? A través de lo que dicen, están manifestando su burla. El versículo 4, 2 Pedro 3, 4, nos da la respuesta. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Pues estos burladores preguntan, hacen la pregunta: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Dónde está su venida? ¿No se dan cuenta que ya ha pasado mucho tiempo y no sucede nada? Ya dense por vencido, Dios no es veraz. A lo mejor quiso decir otra cosa. Pero ¿se acuerdan del tiempo de espera entre la siembra y la cosecha? Es la más difícil. Es la época más difícil. En un evidente tono de burla, porque ese cuestionamiento es burlesco. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha sucedido? Si dijo Jesús que vendría en breve, ¿por qué no está aquí? Con arrogancia niegan que el día del juicio llegue. Repudian el mensaje que dice que deben rendir cuentas de sus palabras y hechos, puesto que saben que no les beneficiará en nada. Aquí la palabra advenimiento, en el original es parusia, que quiere decir venida, o mejor aún, presencia con. no es nada más alguien que se aparece, sino que viene a estar con. O sea, implica no solamente la llegada de alguien, sino su permanencia. Y ya desde el Antiguo Testamento, había gente que en un tono arrogante desafiaban a Dios en cuanto a la promesa de juicio. Fíjense lo que dice Jeremías 17:15. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla ahora. O sea, qué atrevimiento, ¿verdad? Decir, ya ven, Dios no es veraz. Lo que ha dicho no se ha cumplido, por lo tanto, es falso. Oye, pues a lo mejor sí es cierto, ¿no? Ya se tardó demasiado. Capaz de que quiso decir otra cosa. A mediados del primer siglo, o sea, después de la ascensión de Jesús, los cristianos preguntaban a los apóstoles acerca del regreso de Cristo. Según ellos, en su entendimiento, la segunda venida era cosa de un breve lapso. Esperaban que el día del Señor viniera en el tiempo de ellos. Tenemos el ejemplo de la iglesia de Tesalónica, que al pasar el tiempo y ver que sus familiares morían, llegaron a cuestionarse si en realidad habría tal evento del regreso de Cristo. Y Pablo los anima a no flaquear. Por lo tanto, lo leímos hace un ratito, ¿no? Anímense unos a otros con estas palabras. El Señor viene. El Señor viene. Y como les decía, la espera en el cumplimiento de una promesa es la etapa más difícil. Y es la etapa donde somos más vulnerables todos nosotros a cualquier engaño. Pues por las circunstancias, ¿verdad? Por las circunstancias. ¿Por qué? Porque no vemos que suceda o porque vemos cosas contrarias. Y ahí es donde el enemigo está esperando que lleguemos a flaquear para introducir sus falsas enseñanzas y decir, ¿sabes qué? No es así como Dios dice, es de otra manera. Y continúan diciendo estos burladores, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo permanece igual. ¿Será cierto que todo permanece igual? Fíjense, esta aseveración que ellos hacen es similar a la que le hace la serpiente a Eva ahí en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan en Génesis 3? Digo, no espero que se acuerden porque no estaban ahí. Pero la Biblia sí lo dice. Génesis capítulo 3. En el versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pregunta, ¿eso es lo que Dios le dijo a Adán y Eva? No, ¿verdad? No es lo que le dijo. Dice, de todo lo que hay, no puedes comer más que de este. Digo, de todo sí, menos de este, ¿no? Al revés. Sí, de todo sí, menos de este, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo le voltea la pregunta a la serpiente? Ah, con que Dios te dijo que nada puedes comer. Ay, pobrecito. ¿De qué vas a vivir? Sí, te vas a morir de hambre. Con esa astucia pretende cambiar las cosas. Y es lo mismo que están haciendo estos burladores acá. No es cierto, hombre. Ya pasaron muchos años. Es más, ahorita ya pasaron 2000 años y mira, no ha venido el Señor. Yo creo que ya se puso a hacer otra cosa, ¿no? Ya no le interesamos. Pero obviamente que esto no es cierto, no todo permanece igual. No todo permanece igual, eso es una falsedad. Pero si toma a la persona sin fundamento, sin un fundamento firme, la puede seducir. Y ese es su objetivo, seducir a los inconstantes, a los que flaquean en la fe. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo se dirige a la iglesia de Tesalónica, y a partir del versículo 1, con lo siguiente, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjense bien, ¿cómo va a venir el anticristo? Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que no todo el que hace señales y prodigios lo hace realmente de parte de Dios. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquellos que no quisieron creerle a Dios van a ser arrastrados por todos estos engaños. En el 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, ¿en qué? En la injusticia. Se complacieron en la injusticia. Jesús dice que el creyente debe observar las señales de los tiempos. Algunas de estas señales son la proclamación del Evangelio a todas las naciones. Eso está en Mateo 24:14. La aparición de falsos cristos y falsos maestros en Marcos 13:22. Un periodo de creciente iniquidad en 2 Tesalonicenses 2:7, que es parte de lo que leímos. Y finalmente la llegada del anticristo en 1 Juan 2:8. Al observar estas señales, los creyentes se ven fortalecidos en su fe al ver que Dios está obrando en su tarea de dirigir la historia del mundo hacia el día glorioso del regreso de Cristo. Y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo. El Señor viene. Pero insisto, Satanás utiliza a estos burladores, a estos falsos maestros, para tratar de desanimarnos y pensar cosas que no son, o desvirtuar las cosas para entretenernos en cosas que no debemos entretenernos. Regresando a 2 de Pedro, da un poco más de información acerca del carácter de estos burladores. El versículo 5 Segunda de Pedro 3:5 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Fíjese, ignoran, pero lo hacen a propósito. Sin embargo, la historia demuestra que sí hay juicio. Ya ha habido juicios. ¿Cómo que las cosas han permanecido igual desde el principio? No es cierto. Volvemos al engaño, ¿no? A querer desvirtuar la realidad. Y nos da el ejemplo, por ejemplo, del diluvio. Ahí lo leímos, como en los días de Noé. ¿Qué pasó? El mundo fue destruido por agua, salvo 8 personas, Noé y su familia. Entonces, ¿hubo juicio de Dios o no? Sí hubo juicio de Dios. Fíjense lo que dice Génesis 6, versículo 11. O sea, ¿a raíz de qué vino esto? Génesis 6, versículo 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ahí está. Hubo juicio de parte de Dios sobre la humanidad. Era tal la maldad, había llegado a tales niveles que Dios dice: hasta aquí, hasta aquí. Y con lo mismo que creó, con el agua, con eso lo destruyó. Y si bien es cierto que después del diluvio, Dios prometió que jamás destruiría el mundo mediante agua, no lo dijo que no lo haría de otra manera. Dios, quien hizo el mundo, también tiene el poder para destruirlo, ¿sí o no? Él sostiene su creación por medio de su poder. Sin embargo, así como por su divina palabra Él dio origen al universo, del mismo modo puede una orden suya desatar elementos naturales en la creación que destruyan todo lo que Él hizo. Los burladores del tiempo de Pedro veían la creación de Dios, pero se negaban a reconocer al Creador y a su autoridad. El mensaje aquí de Pedro para los burladores es directo. Así como Dios destruyó el mundo mediante el diluvio, así destruirá el cielo y la tierra por el fuego. En el capítulo 2 de ahí de Pedro, segunda de Pedro 2, versículo 3, habla precisamente de eso: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Va a haber juicio. Versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios no miente, como quieren hacerlo parecer estos burladores. Lo que dijo, eso va a ser. ¿Sí o no? Lo que dijo lo va a hacer. Es en base a su palabra que todo acontecerá tal como lo ha dicho. Y lo que ahora existe, dice ahí, lo que ahora existe está reservado por su misma palabra para ser destruido. ¿Sí? Nosotros no nos vamos a acabar el mundo. Dios lo va a destruir. ¿Sí? No es el calentamiento global el que va a acabar con el mundo. Dios lo va a destruir. Así lo dice. Pero parecería que al tardarse, según la apreciación humana, los eventos no se cumplirán. No, se tarda mucho Dios, yo creo que ya se le olvidó. Sí. Sigamos comiendo, bebiendo, haciendo lo que queramos, que al cabo Dios no va a venir. ¿Sí? No va a haber juicio. Veamos más de cerca ese último versículo. Dice ahí, el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sí. Su palabra, primeramente veamos eso, su palabra. Dios determina el principio de este universo y su fin. Él habló como creador y todo fue hecho. Dios dijo y se hizo, ¿verdad? Así fue hecho. Al principio así sucedió. Y luego habla como juez en el día postrero. Y la consecuencia es que los cielos y la tierra serán destruidos por el fuego. Como creador y como juez. Dios salvó a Noé, como lo vimos la vez pasada. Dios salvó, libró a Lot y a sus familias mientras todo el mundo perecía. Y Él también salvará a los creyentes cuando la conflagración del mundo tome lugar. Él guardará a todos los cristianos, verdaderos cristianos. También incluye ahí el elemento del fuego. El cielo y la tierra actuales, dice, están guardados para el fuego. Una traducción más literal del texto podría ser: ellos están, por la misma palabra, guardados en reserva para el fuego. Dios está guardando esto para ser destruido por fuego. Han estado y están siendo atesorados para el fuego. La naturaleza de este fuego no es revelada, no sabemos cómo se va a dar. No sabemos si será un holocausto nuclear el que destruirá los cielos y la tierra, lo dudo mucho. Pero menciona tres veces en este capítulo la futura destrucción de la creación de Dios. En el versículo 7, que ya lo leímos, el versículo 10, que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán, ¿qué? Quemadas, ¿verdad? Y en el 12, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, fíjense, los cielos encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ya partí el agua. Gracias. El propósito de este fin ardiente para el mundo es el cumplimiento del juicio de Dios sobre todos los inicuos. Y al respecto de los impíos, Pedro escribe, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Este día del juicio, o día del Señor, no está limitado a una transformación de la forma presente de la creación de Dios. También purifica la tierra, quitando de ella a la gente inicua que la habita. Dios demuestra su paciencia, ¿sí? Dios ha sido paciente, muy paciente. Pero cuando su clemencia llegue a su fin, Él pronunciará su veredicto divino sobre los burladores. El momento de su destrucción habrá llegado y por eso recibe el castigo merecido. El versículo 8 dice Pedro, mas oh amados, ahora se dirige a sus amados y les dice, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor, versículo 9, no retarda su promesa. ¿Qué es lo que decían los burladores? No va a venir. ¿Qué no ven que se ha tardado mucho? Y Pedro dice a los creyentes, el Señor no retarda su promesa. El tiempo de Dios es muy diferente al tiempo de nosotros. Pero veamos aquí que la razón por la que Dios ha decidido así las cosas, hacer así las cosas, es por su misericordia, por su gran paciencia que nos ha tenido. A veces creemos que nosotros somos los que estamos retardando el cumplimiento de los tiempos. cuando en realidad es Dios quien en su paciencia está esperando a que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Pedro le dice aquí a los creyentes, no se olviden de una cosa. ¿A qué se refiere con esto? Dice en el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto. Y él lo resume en una oración que hace eco de un salmo. Dice, pero el Señor, para el Señor, un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Moisés, en una oración en el Salmo 94, dice, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Es evidente que Pedro se abstiene de especulaciones sobre cuándo llegará el fin. Él conoce la palabra de Jesús acerca de este tema. Sobre ese día y esa hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino ¿quién? Solo el Padre. Es algo que solamente el Padre conoce. Y dado que los cristianos del primer siglo aguardaban el inminente regreso del Señor y lo esperaban pacientemente, les hacía falta también una palabra de aliento de parte de Pedro. Y les dice, el Señor no retarda su promesa, no tarda en cumplir su promesa. En otras palabras, les dice, tengan paciencia, pero esa paciencia que Dios está teniendo tiene un propósito. Tiene un propósito. En Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Sí? No tardará. La paciencia de Dios. Como decía, ¿por qué retrasa Dios el regreso de Cristo? ¿Por qué lo retrasa? Y la causa del retraso no está en la indiferencia o falta de atención de parte de Dios. No se le ha olvidado. No se durmió una siesta. Esa espera yace en la gracia y misericordia de Dios para con los pecadores. Les da tiempo de arrepentirse de sus pecados. Jesús regresará cuando la paciencia de Dios haya llegado a su fin, cuando el tiempo asignado haya expirado y cuando el último creyente haya aceptado a Cristo como Salvador. Fíjense, no es el pecado humano, sino la paciencia divina, que no puede ser forzada, lo que determina esta espera o este aparente retraso. Es el Dios soberano quien misericordiosamente concede un intervalo para el arrepentimiento. Algunos piensan que se está tardando, pero fíjense, Dios ha esperado pacientemente a que la gente se arrepienta. Y dice ahí, sino que es paciente para ¿con quién? Con nosotros. ¿Sí? ¿Quién es? ¿A quién le está escribiendo? A los creyentes. A los creyentes. No se dirige a los burladores. Se dirige a los creyentes. Indica que Dios no juzga a su pueblo apresuradamente, sino que les concede suficiente tiempo para que puedan llegar a un genuino arrepentimiento. Él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno se pierda. Y claro que Pedro no está enseñando el universalismo de esta oración, en esta oración. En su epístola, él declara en forma patente que los falsos maestros y los burladores están condenados y encaran la destrucción. ¿Será que Dios no quiere que los falsos maestros se salven? Sí, sí quiere. Pero ellos hacen caso omiso de la paciencia de Dios y no responden. Emplean, fíjense, emplean su conocimiento de Jesucristo en contra de Él y rechazan deliberadamente la oferta de la salvación que Dios les hace. ¿Sí? O sea, Dios ha extendido la oferta de salvación. Eduardo, ponle blanca ahí o algo porque todo el mundo se distrae. ¿Sí? Acá, no allá, ¿sí? Okay. Dios está dando tiempo. Tiempo para el arrepentimiento. Y Dios, a los burladores del tiempo de Pedro, también les dio tiempo y no se arrepintieron. Fíjense, tan maravilloso es el amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todos se salven. Y está dispuesto por decisión propia a otorgarle salvación a los perdidos. Pero no quiere decir esto que todos se van a salvar. Porque aunque Dios desea la redención de toda la raza humana, no por ello decreta una salvación universal, como bien lo sabemos. Por consiguiente, hay que distinguir entre el querer de Dios y el desear. Dios extiende su misericordia ¿a quién? Al pecador. No obstante, cuando el hombre repudia, rechaza la gracia de Dios, la condenación divina pende sobre él, sobre la persona. En el capítulo 2, versículo 3, que ya lo leímos, dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y aquí en el versículo 7 del capítulo 3 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El tiempo avanza hacia el día del juicio. El tiempo sigue avanzando hacia el día del juicio. ¿Sí? Y sea que el Señor venga o que nosotros muramos, dice la Escritura que está establecido que el hombre muere una sola vez y después ¿qué? El juicio. Vamos a ir a juicio. ¿Sí? Y depende cómo nos presentemos delante de Dios, que seremos bienvenidos o seremos rechazados. Dios ha extendido su misericordia, dando tiempo, aguardando pacientemente a que todos los escogidos entren en la salvación. Vamos a ver la próxima semana un poco más específicamente algunos ejemplos de cómo en los tiempos actuales principalmente se ha desvirtuado la venida del Señor. Las diferentes corrientes, algunas de las diferentes corrientes doctrinales que desvían realmente la atención de la segunda venida, haciendo creer a la gente que no va a venir. Para que entendiendo eso podamos discernir y podamos también reconocer el error, ¿sí? Y afianzarnos realmente en la promesa de Dios. Él prometió que regresará. La pregunta es, cuando regrese, ¿estarás listo? ¿Podrás ser tú de los que el Señor le dice, ven? ¿Y en base a qué? ¿En base a qué tú consideras que lo vas a hacer? No hay de otra más que por la obra de Jesucristo. Cantábamos hace un rato, ¿no? Somos justos por Él. Somos salvos por lo que Jesús hizo. en la cruz. Y Dios llama al arrepentimiento, en todo tiempo está llamando al arrepentimiento, está siendo paciente, está diciendo, reconoces realmente que tu pecado te destituye de la gloria de Dios y que la única manera de presentarte delante de Él es mediante la justicia que Cristo imparte sobre tu vida. Dios está guardando, está siendo paciente y no quiere que pase un día más sin que tú te arrepientas y que digas, creo realmente en Jesucristo, y te afiances en la seguridad de la salvación que es únicamente a través de Él, del Cordero inmolado, del Cordero fiel, únicamente a través de Él. Y esa es la seguridad que tenemos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Que Él regresará y que con Él reinaremos y estaremos con Él por toda la eternidad. Y esa seguridad, nadie ni nada, como dice Pablo, nos la puede quitar. ¿Quién nos apartará? ¿Verdad? De eso estoy convencido, dice Pablo. ¿Quién nos apartará de su amor? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Qué nos puede o quién nos puede apartar de ese amor? Nadie. Nadie. Sí. Pero solamente en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu gran misericordia y tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, por que en tu gran amor nos confrontas también con la confianza que realmente tenemos en ti. Ayúdanos, Señor, para que arraigados, cimentados en tu verdad, podamos permanecer firmes ante las acechanzas del enemigo, convencidos de tu amor, del sacrificio perfecto, completo, suficiente de Cristo para redimirnos de nuestros pecados, manteniendo la esperanza en ti para el día de tu venida. Ayúdanos, Señor, a amar tu venida, anhelar ese día en que nos encontraremos contigo, a vivir de una manera, Señor, que manifieste realmente esa fe que hemos puesto en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Señor, ¿quieres que te pongas de pie, por favor?